El pasado 4 de marzo se conmemoró el 416 aniversario del descubrimiento de las minas de oro y plata de Cerro de San Pedro, ubicado en el actual estado de San Luis Potosí, México, por parte de los colonizadores españoles. En 1995, la compañía transnacional Metallica Resources Inc., mediante su filial en México denominada Minera San Javier, llega a dicho poblado con la intención de explotar los yacimientos minerales mediante el método atajo a cielo abierto y lixiviación por cianuración a montones. Es desde este momento en que un grupo de habitantes de Cerro de San Pedro y del Valle de San Luis Potosí se oponen al proyecto minero y conforman el Frente Amplio Opositor a Minera San Javier, por sus siglas FAO. Desde hace 7 años, el FAO conmemora el 4 de marzo con un festival cultural de resistencia, el cual ha contado a lo largo de sus ediciones con intelectuales, artistas y diversas personalidades de renombre internacional. De 2 años a la fecha, la presidenta municipal de Cerro de San Pedro, en conjunto con la compañía transnacional, realizan su propio festival, celebrándolo en 2007, el mismo día que el FAO, y en 2008, el primer fin de semana de marzo, fecha ya tradicional para los opositores, por lo cual el movimiento tuvo que llevar a cabo su festival el segundo fin de semana de dicho mes. Nosotros asistimos a ambos festivales para conocer la opinión de la gente. El señor Aristeo Gutiérrez Chávez nos comentó lo siguiente en el festival celebrado el 1 y 2 de marzo por el municipio de Cerro de San Pedro. Este festival es un conmemorativo de la fundación del pueblo Cerro de San Pedro. ¿En qué año se fundó? Tiene ahorita 416 años que nació Cerro de San Pedro. Y por eso es este festival, para conmemorar el tiempo que tiene Cerro de San Pedro de existir, ¿verdad? Cuestión de la minería, pues por eso se descubrió Cerro de San Pedro, por las minas. Porque este es un centro minero que todo el tiempo, pues de eso la ha vivido Cerro de San Pedro, de la minería. También hablamos con Ernesto Flores Alvarado, del Frente Estatal de Movimientos Sociales, FEMOS. El festival que en San Pedro se realiza el día de hoy, pues es con motivo del aniversario del descubrimiento de las minas, que fue en un día 4 de marzo, pero por haber caído entre semana, pues hoy lo conmemoraron un día primero y segundo de este mes. Hoy se encarga la alcaldesa, que se llama Rosaura Loredo, de un municipio, de una comunidad vecina de aquí que se llama Portezuelo, pero también la organiza una empresa canadiense que se llama Minera San Javier, y es ahí en donde nosotros hacemos el primer llamado y la primera denuncia, porque desde este momento esta empresa extranjera está violando la soberanía de nuestro país. Ana María Alvarado, ejidataria de Cerro de San Pedro y miembro del Frente Amplio Opositor a Minera San Javier, nos comenta. Bueno, pues es un festival que organizó el ayuntamiento junto con la Minera San Javier y un patronato que formó la misma Minera San Javier, que se llama el Patronato de Mejoras del Pueblo de San Pedro, que la mayoría de la gente son empleados de la empresa minera. Y bueno, están manipulados por la empresa como grupo de choque, como grupo de que los utilizan contra lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es la defensa del pueblo y la oposición a este tipo de minería. Bueno, este festival, le digo, fue auspiciado por la minera, pero vimos que todo lo que es el poder de convocatoria que no tienen, que con todo el dinero que pudieron haber invertido ahí no se puede comprar ni la convicción, ni la conciencia de la gente, ni el poder de convocatoria, ¿sí? Este festival nació por la resistencia, entonces ellos están queriendo arrebatarnos este festival, que es una fiesta del pueblo, que respeta y que quiere la preservación del lugar. Entonces no pueden ellos estar haciendo un festival sobre la destrucción que ellos están propiciando, ¿verdad? Sobre la falta de respeto a nuestros símbolos de identidad. y sobre... Es un festival que conmemora la fundación del pueblo y ellos están haciendo todo lo contrario, es la destrucción del pueblo. Entonces, con todo el dinero que hayan invertido, no pudieron comprar la convicción de la gente. Y hubo poca asistencia, yo estuve el sábado por allá y realmente vi que no hay nadie. Fueron comerciantes pagados, fueron cosas de lujo pagadas por la empresa a lo mejor, pero en realidad no hubo la gente que esperaban. El Frente Amplio Opositor presentó ante los medios de comunicación el programa del séptimo Festival Cultural de Cerro de San Pedro. Con ustedes, Montserrat Valcorta y Martín Faz, integrantes del comité organizador. Este es el séptimo Festival Cultural en Cerro de San Pedro. Las actividades culturales que pretendemos realizar, tanto organizaciones sociales como individuos, como sociedad civil, queremos como demostrar, queremos que la gente conviva, que se interrelacione en un espacio histórico. En esta convivencia cultural, artística, de diálogo, tendremos la presentación del Teatro Callejero del Grupo Doble Espacio, tenemos también una muestra de artes plásticas por las calles de Cerro de San Pedro, exposiciones de artistas potosinos, ¿no? También queremos darle como un espacio a todos los artistas, ¿no? Que están en San Luis Potosí. También tenemos las pláticas de San Nicolás, ¿no? Con los temas de impunidad y patrimonio en México, impactos de la minería moderna. Resaltar que el festival se inscribe en un acto de resistencia, ¿sí? Es decir, es un festival cultural, cierto, pero es un acto de resistencia organizado por la sociedad civil de manera independiente ante la irracionalidad de un proyecto tan depredador que cuenta con autorizaciones del gobierno. Entonces el festival cultural es un acto de resistencia, simple y llanamente, claro, de resistencia creativa, por eso es un evento cultural. Aparte, el movimiento organizado, otro tipo de movimientos más de protesta, legales, pero este se inscribe específicamente dentro de la perspectiva cultural como un abierto acto de resistencia a la irracionalidad, a esta lógica irracional tanto del mercado a través de la transnacional como del Estado, que no protege lo que debe proteger. Entonces nosotros asumimos como sociedad civil y de manera independiente la defensa de nuestro patrimonio. Semanas previas al séptimo festival, la presidenta municipal de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo, se dio a la tarea de desprestigiar el evento y por ende al movimiento opositor, declarando que dicho festival no era cultural y solamente servía para que la gente consumiera drogas y alcohol. Con ustedes, Ifigenia Patiño, de la Comisión Musical del Séptimo Festival. Porque por un lado sí calumnian que nos echemos una cheve o que haya alcohol en el festival, pero no les preocupa que por otro lado nos estén dando cianuro. O sea, es una ambivalencia y una paradoja muy curiosa, ¿no? Les preocupa el alcohol, pero nos están envenenando de otra forma, y no por un día o dos, ni la cruda, sino por muchos años, ¿no? Y se van a acabar el agua y la tierra ya no se va a poder sembrar. Por esta fiebre del oro, ellos pierden. Aunado a la campaña de desprestigio emprendida por Rosaura Loredo, dos días antes del festival, la alcaldesa envió alrededor de 13 camiones de Minera San Javier cargados con arena, grava y rocas que fueron depositados sin motivo alguno en la plaza principal. Mario Martínez Ramos, habitante de Cerro de San Pedro e iniciador del Frente Amplio Opositor, nos comenta. Las camiones de Minera San Javier estaban depositando material en los lugares donde se hace el festival, ¿verdad? Terrenos de material, de basura, de piedra, de arena y grave y todo eso, ¿no? Aduciendo de que iban a hacer una obra, iban a hacer obras de remodelación y esto, ¿no? Hubo problemas para el festival, hubo intentos de detenerlo, de sabotearlo, de boicotearlo. Esto es evidente porque ahí se ve en el material que pusieron en los lugares específicos, ¿verdad? Donde se lleva a cabo las actividades, ¿no? Como es el Tapanco del Festival Musical, ¿no? Y bueno, nosotros ya teníamos reclamando esto a las autoridades del Estado estatales, al secretario de Gobierno específicamente, verbalmente y por oficio, diciéndole que tomara cartas en el asunto y que nosotros queríamos llevar nuestro festival a cabo con la menor tranquilidad. Nosotros hablamos con el director de la policía del Estado, le planteamos la situación, otro compañero y yo, y le dijimos que queríamos garantías y seguridad para el buen desarrollo del evento. Y él nos dijo que iba a mandar a la Policía Federal, le dijimos que no queríamos represión, que queremos protección. ¿Sí? Que el festival se ha llevado durante 6 años en completa tranquilidad. La presidenta municipal de Cerro de San Pedro negó en reiteradas ocasiones el permiso al FAO para la realización del séptimo festival. Un día antes del evento, el 7 de marzo, autoridades federales, estatales, municipales e integrantes del FAO sostuvieron una reunión. Ayer hubo una reunión, los diputados con la presidenta municipal, estuvo el Poder Ejecutivo, estuvo el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Los 3 poderes de la Nación estuvieron en una plática muy cerrada, muy fuerte con la presidenta y la convencieron, más bien la obligaron a que le bajara, ¿no? Y que dejara que el festival se desarrollara con normalidad como siempre ha sido. Y tuvo que acceder, ¿sí? Pero, y después hicimos una reunión aquí en esta casa, hicimos una reunión posteriormente aquí para ver los avances y cómo se iba a hacer el operativo policiaco y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y aquí llegamos a un buen acuerdo. Ellos aceptaron, ¿verdad? De que era un capricho de estas gentes de evitar el festival y tuvieron que aceptarlo, ¿no? Porque vieron la provocación y pues creo que eso valió mucho la intervención de los diputados. Trajeron además más de 100 firmas de diputados federales al gobernador, un escrito de más de 100 firmas de diputados federales y a la presidenta decirle, aquí están más de 100 diputados federales exigiendo que el festival sea permitido y que se den las facilidades para que se desarrolle normalmente. El diputado federal Silvano Garay nos comenta sobre las acciones emprendidas por Rosaura Loredo contra el movimiento opositor a Minera San Javier. Para evitar que los compañeros del FAO llevaran a cabo como cada año lo que tú has visto ahorita, un acto cultural sin violencia, o sea, lleno de artistas, o sea, bonito, o sea, alegre. Todos estamos contentos con ese festival. Hay buen ambiente, no hay violencia, hay buena comida, hay un ambiente familiar, se vive aquí bien. O sea, eso quería impedirlo la alcaldesa. Y eso generó un choque entre los compañeros del frente opositor y la alcaldesa. Tuvimos que intervenir como legisladores y decirle pues, que México es un país garantista y que tenemos derecho a llevar a cabo el evento como frente. Del mismo modo, nos comenta sobre la reunión que sostuvieron con la alcaldesa. Dijimos que veníamos, que había más de 100 firmas 10.000 más de diputados federales, ¿sí?, que apoyan este evento. Por lo tanto, o sea, no hay argumentos legales para oponerse. O sea, es un evento cultural. No hacer daño a nada, al contrario. O sea, estamos denunciando un hecho que está dañando la imagen y la cultura de este municipio. Finalmente, el diputado Garay nos comenta por qué apoya al movimiento opositor a Minera San Javier. Estoy aquí desde hace 2 años. Hemos estado al pendiente de esta monstruosidad. De esta monstruosidad ilegal que ha hecho Minera San Javier. Y está trabajando de manera ilegal. Está violando todas las reglas ambientales. Está violando todas las reglas culturales. Es por ello que como diputado emergido del pueblo, estoy defendiendo al pueblo y estaré aquí con una doble responsabilidad. Yo soy de Matehuala, San Luis Potosí, soy potosino y tengo la obligación de estar aquí defendiendo una causa justa. Consideramos que el pueblo potosino, principalmente la capital, no ha dimensionado la contaminación que va a traer como consecuencia la explotación de esta mina. Tal vez a un corto plazo habrá mucha riqueza, pero a un largo plazo habrá daños irreversibles a pueblo potosino, principalmente a la capital, y vamos a referirnos, hay varios estudios referente al agua. El agua va a ser contaminada por el tipo de explotación que está haciendo aquí, con cianuro. Por eso estamos aquí. Es un problema un problema ambiental que lo hacen político. No es posible, o sea, que impidan que la gente venga año con año a festejar el aniversario de este símbolo, ¿sí?, que es un símbolo potosino. O sea, estamos peligrando de que este símbolo caiga, termine, concluya. O sea, no puede ser que el símbolo del Cerro San Pedro, si tú ves el símbolo de San Luis, es una iglesia, ¿sí?, que simboliza, aquí está aquí San Pedro. San Luis significa bajo el símbolo de este municipio. Y debido a la explotación que hay, debido a la explosión y explotación de aquí, de la mina de San Javier, esto puede concluir, terminar, puede ser exterminado este pueblo. Al pueblito no hay que ser, por esta fiebre del oro, ellos pierden el decoro, y mientras la autoridad pierde toda dignidad. Marta Rivera Sierra, del Frente Amplio Opositor, nos comenta sobre el éxito del 7º Festival Cultural de Cerro de San Pedro. Así es, el festival fue un éxito porque, bueno, le puedo asegurar que tuvimos más de 10.000 visitantes, tuvimos 4 mesas de trabajo muy interesantes. El evento del festival musical estuvo totalmente lleno. Vinieron grupos de lo mejor que hay en San Luis Potosí, de la escena musical. De la Ciudad de México vino el Palomazo Informativo, de la Huasteca Potosina vinieron los Monroy. Aquí en San Luis hubo música clásica y de primera mano, en el sentido de que, bueno, un grupo que hay flamenco muy bueno, los grupos de ska, los grupos de rock. Entonces, este festival, ese es el éxito al que yo me refiero, a la afluencia de gente, a de por sí, como estamos, las entradas, los accesos cada vez son menores, y con todo y eso no hubo un solo acto de provocación, no hubo un solo acto de algún choque que se hubiera suscitado por ahí. Estuvimos coordinándonos durante el previo a este festival junto con la Secretaría General de Gobierno para que las cosas salieran de la mejor manera. Y vuelvo a reiterarle, señorita, que fue un éxito el festival, porque a pesar del boicot que sufrimos por parte de la alcaldesa de Cerro de San Pedro, nosotros jamás tuvimos freno ni empacho en ir, dialogar y exigir nuestros derechos, ¿sí? Entonces ellos fueron a poner montones de arena, tierra, de la misma tierra que están sacando de la destrucción ahí, y nosotros estuvimos presentes todo el tiempo para que nuestro festival estuviera a la altura de todos los años anteriores. Eso, el festival por eso fue un éxito. Mario Martínez reflexiona sobre la importancia de defender Cerro de San Pedro. Aquí ya son cosas de dignidad, ¿no? De dignidad. Nosotros reclamamos nuestro espacio. El pueblo no es de una persona, ni es de la minera, el pueblo es de la sociedad. Todos somos parte de este pueblo. Este pueblo es el origen de todos los potosinos. Aquí está su identidad, histórica y cultural. Aquí en este pueblo, aquí nació. Entonces todos los potosinos son dueños de su patrimonio cultural histórico y tienen todo el derecho a defenderlo y estar aquí disfrutándolo. Para mayor información sobre el movimiento de defensa de Cerro de San Pedro, consulte www.cerrodesanpedro.org, www.interdiscurso.org.